¿Cómo son las cocinas en el istmo? Este tipo de cocinas son, están aparte, o sea, es, sí es parte de la casa, de la casa, ¿no? De donde vivimos, pero no es parte como de la sala principal, está a un lado, ¿no? A un lado, es lugar donde, como ya dijimos, se transforma todo y donde también se alimenta uno, donde desde donde parte de nuestra soberanía alimentaria. Y es un lugar donde hay un horno, dos hornos o tres hornos, dependiendo de si las mujeres se dedican a vender la tortilla, pues tienen a veces más de un horno, ¿no? Y ahí también hay aparte otra hornilla ¿cómo se llama? Donde se hace la comida, ¿no? Y se hace la comida, se hace el café, hay una mesita, hay una mesa donde se amasa. El techo también muchas veces puede ser el techo de palma, en algunas comunidades es de palma, porque es un material de la región, se construye con troncos también con troncos de árboles, palma, teja, y en algunas ocasiones también hay lámina en el techo, ¿no? Y es casi no está cerrado, no es un cuarto como cerrado, puede ser un cuarto de 2 a 3 paredes, pero no está completamente cerrado, es algo abierto. En algunas comunidades hasta los pollitos llegan a entrar ahí.